Mi vida ya, te pido perdón por todo lo que ha pasado. Sé que ya dijiste que no, pero mi amor no ha cambiado. Te pido y quítame las cadenas, libérame de este llanto. Y no pararé, sé que lo lograré, como un preso nada.